Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. He estado chequeando las estadísticas de la gente que chequea nuestra página. Tenemos gente en Miami, tenemos gente en Montana, creo, en Texas, en New York, en México, tenemos como 38 ciudades en California. Tenemos, ya creo que mencioné Texas, tenemos en Nebraska, creo, pero no estoy muy seguro. Y tenemos en 7 países, tenemos Brasil, París, France, Germany o Alemania, Argentina, Perú, México, por supuesto. Y estamos creciendo, Chile, creo. Pero no estoy muy seguro. Okay. Y la India. Son los países en gente que nos está escuchando. Y no son mucha gente que nos escuchan. Pero me entiende. La tecnología nos hace llegar hasta allá. Y es interesante lo que la tecnología hace, ¿no? So, si no lo ha hecho otra vez, visite nuestra página. mawministries.com. Somos un ministerio bien nuevo. Acabamos de comenzar. No tenemos todavía ni los papeles para... ¿Me entiende? Todos firmados, porque todavía estamos en proceso de eso. Pero que si quieres ser parte de nuestro ministerio, lo puedes hacer contribuyendo. Y no me gusta hablar de esto, te sabe, porque lo que me gusta a mí es hablar de la palabra de Dios. Pero todo tiene su momento, ¿no? Y como le dije otra vez, puede ser parte de esta bendición que Dios está haciendo por medio de su ministerio. Y no nada más que este es el único ministerio, esta es la única voz que Dios usa para distribuir su palabra. Yo sé que hay muchos ministerios que lo están haciendo y que los está haciendo mucho mejor que nosotros, pero estamos nosotros tratando de hacerlo mejor para Dios. Y so, vamos a estamos viendo la palabra en un año, ¿no? Y ya estoy preparando las lecciones para el otro año que viene, porque el otro año lo vamos a hacer cronológicamente. Eso, vamos a leer los libros al mismo tiempo que pasaron. So, van a ver Jeremías, Isaías, capítulos que se van a poner como que lo estamos leyendo el mismo día, porque pasaron casi en el mismo instante. So, vamos a leer al capítulo 22. Y vamos, como dicen uno, vamos a seguir cambiando hasta que todos los años leamos la Biblia y aprendamos una cosa cada vez de la Biblia, ¿no? Tal vez el otro año lo hacemos 3 capítulos de uno y 3 capítulos del Nuevo Testamento. So, comenzamos con el Nuevo Testamento primero y después con el Viejo. O leemos los dos y vamos a ver qué Dios nos muestra para el otro año. Dice: así dice Jehová, diciendo la casa del rey de Judá, y habla así esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre mi trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que están por estas puertas. Así dice Jehová: hacer juicio y justicia, y librar al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extraño, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque así es verdad, observaréis esta palabra a los reyes que en este lugar de David se sientan sobre su trono. Estarán montados en carros y en caballos en las puertas de esta casa, ellos y sus siervos y su pueblo. Pero si observaréis estas palabras, porque por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así dice Jehová sobre la casa del rey de Judá: como Galaad, rey tú eres para mí, y como cabeza del Líbano. Sin embargo, se convertirá en un desierto, como ciudades deshabitadas, y designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán sus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué ha hecho así Jehová esta grande ciudad? Y dirán: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y le sirvieron. No lloréis al pueblo, ni hagáis duelo por él, llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así dice Jehová de Saúl, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá acá jamás, antes morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Aquí es una profecía para Salum, hijo de Josías. Ay del que edifica casa y no es en justicia, y sus alas y en su juicio, siéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le habré ventanas, y lo cubré de cedro y la pinta del berlón. Reinarás porque te rodearás de cedro, como comió y vivió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la casa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no han sido para tu avaricia, y para derramar la sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así dice Jehová, que Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo: ay hermano mío, ni lo lamentarán diciendo: ay señor, y ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Qué interesante está eso, ¿no? Y vamos a ver aquí algo, no me acuerdo quién era este personaje. Bueno, no lo pude encontrar, pero lo que me confundió fue que en el versículo anterior dice que Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre, y después dice: por tanto, así dice Jehová de Joaquín, hijo de Josías. Son los dos hijos de Josías, rey de Judá. Por eso es que me confundí ahí, porque ¿por qué hay dos hijos de Judá? Solo que esté hablando de la misma persona. Voy a tratar de... lo traté de buscar, pero no lo encontré. Y si usted quiere encontrarlo y me quiere mandar un email a marcos@mawministries.com, hágalo. Estamos en el versículo, en el capítulo 22 del versículo 18, y vea referencia al capítulo, al versículo 6. Vamos a seguir leyendo. Sube al Líbano y clama a Basán, da su voz y grita hacia todas partes, porque todos sus amantes son destruidos. Y hablé en su presencia, pero dijiste: no iré. Este ha sido su proceder desde su juventud, que nunca oíste mi voz. A todos los pastores arrasará el viento, y sus amantes irán cautivo. Entonces los avergonzarás y te confundirás a la causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolores como de mujer que está en pacto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Y ahí está hablando de otro, Conías, hijo de Joaquín. Joaquín lo llevan cautivo, y su hijo, creo es el que reina, pero no estoy muy seguro. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuese anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría, y te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, y te arrojaré a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra extraña, en donde no naciste, y allá moriráis, y en la tierra a la cual con la alma anhelan volver, a ella no volverán. Es este hombre Conías un ídolo vil, quebrado. vaso en es vaso con quien nadie se deleita, porque fueron arrojados él y su generación y echados a la tierra que no habían conocido. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así dice Jehová: escribir que este hombre sea privado de descendencia, hombre que no prospera en todos sus días de su vida, porque ninguno de su simiente prosperará para sentarse sobre el trono de David y gobernar sobre Judá. Vamos al versículo 23. Ay de los pastores que destruyeron y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todos de todas las tierras a donde los eché, y les haré volver a las moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellos pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menospreciados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y a un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este en su lugar por el cual será llamado Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vinieron días, dice Jehová, y no dirán más: vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trabajó la simiente de la casa de Israel de la tierra del norte y de las casas de la tierra a donde los había yo echado y habitado en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado delante de mí, todos mis huesos tiemblan, como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque la causa del juramento la tierra está desierta, los pastizajes del desierto se secaron, la carrera de ellos es mala y su fortaleza no es recta. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún es mi casa, en mi casa allí es su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos, año de castigo, dice Jehová. Y los profetas de Samaria he visto desatinidos, profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Profetas de Jerusalén he visto torpezas cometidos, cometerían adulterios y andaban en mentiras, y enforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les hago beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así dice Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras que os profetizan, os hacen vanos. Hablan visión de su corazón, no la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron: no vendrá mal sobre nosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. Y no se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y los postreros de los días los entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y no les hablé, y ellos profetizaban. Y ellos habían estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y le hubieran hecho volver de su mal camino y de maldad de sus obras. So aquí Dios no está en contra de lo que están profetizando. Dios no está en contra que ellos profetizan. Dios está en contra que profetizan maldad. Dicen que al malo lo hacen más fuerte con sus profecías, ¿no? Porque le dicen, no, pues no te arrepientas, vamos a estar bien. Dice también, ¿acaso soy yo Dios solo de cerca, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en sus escondidos, pero yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en engaño en su corazón, que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cada uno cuenta a su compañero? De la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviese sueño, cuente el sueño, y el que tuviese mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la tierra? Por tanto he aquí que yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras hasta uno de sus compañeros. He aquí que yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan las lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí que yo contra los profetas, sueños mentirosos, dice Jehová, y los cortarán e hizo errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo los envié y les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. So, aquí Dios compara, y esto nunca lo había oído yo, compara el trigo con ¿cómo dice? Por tanto, he aquí contra los profetas, dice Jehová, la paja con el trigo. Y si se pone a pensar, la paja puede ser alfalfa. Y la paja normalmente es para los animales, para los burros, para los caballos, para los venados. Eso es la paja. El trigo es algo que se usa para alimentar a la gente. Es más nutritivo. La oatmeal es del trigo, las tortillas pueden ser del trigo, el pan es del trigo, ¿no? El de la alfalfa son hierbas que nacen. Es buena comparación, ¿no? De lo que estos profetas nunca había oído, bueno, que yo me acuerdo, había oído esto, ¿no? Que dice que lo que Dios es, ¿no? El paja y el trigo. He aquí que yo contra el que profetiza sueños mentirosos, dice Jehová, y los contaron e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Está bueno y me gusta mucho eso. Lo voy a tratar de memorizar para usarlo, ¿no? Jeremías 23 y el versículo 28. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la carga de Jehová? Les dirás, ¿cuál carga? Os dejaré, dice Jehová, y el profeta y el sacerdote, o el pueblo que dijese, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre el mal y sobre su casa. Así diréis cada uno a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, dice vuestro Dios. Así dirás al profeta que te respondió de Jehová y que habló a Jehová. Mas dijereis carga de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, carga de Jehová, habiendo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová, porque he aquí que yo os echaré en olvido, y os echaré en mi presencia, junto a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros ofrenda y perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. So, aquí Dios le está diciendo a Jeremías que los profetas estos falsos están diciendo, cargas la que Dios me ha dado a mí para este pueblo, ¿no? Cuando les está profetizando mentiras, ¿no? Cargas la que me ha dado Dios, ministerio grande, carga. Y póngase a pensar algunos de ustedes, yo creo que si han tenido gente así, ¿no? Que una vez fui a un retiro yo, conocimos a un muchacho que nos dijo que ya tenía por menos 3 semanas ayunando, o una semana ayunando, algo así, no me acuerdo exactamente. Y al principio que lo conocí me admiró mucho, ¿no? Porque dije, bueno, mira, este muchacho es bien espiritual. Pero al tanto que pasó el día, él siempre andaba diciendo que, oh, que Dios lo había llamado para ayunar 3 semanas, una semana, no me acuerdo. Y que andaba bien cargado con el cumplimiento de Dios. Y muchas veces la gente dice eso porque quiere que la otra gente diga, ay, pobrecito, mira qué espiritual es. Y estos profetas estaban diciendo, carga Dios me ha dado para este pueblo. Y Dios le dice, ¿cuál carga? ¿Cuál carga? Ya no quiero que digas eso. Ya no quiero que digas que yo te he dado carga, porque yo no te he dado nada de carga. ¿Me entiendes? Ahí dice, el profeta y el sacerdote y el pueblo que dijere carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre tal casa. So, ya Dios ya se había, como dicen en El Salvador, se había hartado que la gente entre ellos, oh, ando bien cargado con la obra de Dios, y eran puras mentiras, ¿no? Eran para que la gente los compadeciese y para que la gente los creyera espiritualmente. Es como muchas veces los sacerdotes antes se pegaban, se tiraban a espinos, a matorrales de espinos, para cumplir alguna, para castigarse entre ellos mismos porque habían pecado. So, así somos nosotros algunas veces, carga que Dios nos ha dado cuando Dios no nos ha dado ninguna carga. Dice Dios que ven y tomar mi yugo, porque mi yugo es vano. Y eso, acordémonos que Dios nos ha dado un yugo bien que no pesa mucho, ¿no? Y no es carga servir a Dios, sino que es privilegio servir a Dios. So, hasta aquí los dejo. Como le dije, chequeé nuestra website. Si no ha tenido tiempo, mándeme un email, marcos@mawministries.com. Thank you.